toca pasar, miro a la izquierda la entrada, y si me toca pasar, miro a la izquierda la entrada. Esta una morena clara, que tiene la piel bonita, esta una morena clara, que tiene la piel bonita. Tiene una linda mirada y se llama Raquelita. Tiene una linda mirada y se llama Raquelita. Yo quisiera hablar con Vera, pa' mandarle una razón. Yo quisiera hablar con Vera, pa' mandarle una razón. Thank you.